Las historias que transcurren en la red cloacal de Buenos Aires son las que cuentan los que la recorren, dedicados a recuperar todo elemento de valor que luego venden a su beneficio. Pueden clasificarse en dos grupos: los que trabajan en esos conductos de desagües, generalmente gente empobrecida que allí encontró su sustento, y los que además hallaron refugio en sus recodos formando una pléyade de personajes extraños y oscuros. Los primeros encontraron la manera de ganarse la vida en ese ambiente, pero duermen afuera, en sus hogares. Los del segundo grupo tienen rasgos psicológicos definidos por su historia personal y la propia marginalidad de sus existencias. Muchos de ellos ya incorporados a la larga lista de personajes de leyenda de la vida cotidiana porteña. A todos los une el mismo objetivo: recoger objetos de valor que la gente pierde por descuido e indolencia. Los territorios y la actividad están bien definidos, y nadie se mete en el terreno del otro ni en el trabajo del otro. La jerga cloaquera define bien sus oficios. Los oreros se dedican a los anillos de oro, los boberos a los relojes. Los principiantes son los terrajas y los que ya no trabajan, truchos. Estos últimos son muy respetados y protegidos. Se los cuida y mantiene, poniendo en práctica una especie de sistema jubilatorio no declarado. La gilada sin fin son los de arriba, los que compran anillos y relojes encontrados en la alcantarilla para volverlos a perder, con lo que el ciclo vuelve a repetirse una y otra vez. El que vive afuera entra por una de las innumerables tapas de hierro que existen en el pavimento porteño, generalmente las de calles poco transitadas para evitar accidentes al salir. Las levanta con una tenaza o una barreta y las traba con un trapo o taco de madera por si llegan a zafar y cerrarse de golpe. Desciende por una escalera de hierro para hacer pie en los pasillos de cemento, junto a pequeños arroyos de agua clara tributarios de ríos torrentosos. Tampoco faltan meandros exiguos, remolinos espumosos, remansos pacíficos, esquinas burbujeantes y saltos de varios metros de altura. Y atención con las resbaladeras, porque no se sabe dónde terminan. Lo primero que siente es el característico olor a cloaca, mixtura de las deyecciones humanas y las materias orgánicas que se descomponen en ese laberinto de conductos, túneles y galerías. Los vapores que respira condensan los aromas de este singular proceso. El ciruja baja hasta allí en procura de cierta mercadería que se desliza por los desagües. Sabe que el descuido de sus dueños y la travesura infantil dejan caer piezas de valor a la rejilla, cosas que al final van a parar a los desagües. Una vez abajo, enciende velas o linternas que apenas despejan su visión a corta distancia, lo suficiente para distinguir la presencia de una delegación de ratas y cucarachas que le dan la bienvenida. Recién cuando el comité de recepción se retira y sus ojos se adaptan a las penumbras, inicia la ceremonia de cambiar sus ropas de diario por las de trabajo. Primero el pantalón, luego el par de zapatos viejos o alpargatas, en cuyas suelas ha colocado varios tornillos con las cabezas hacia afuera, a la manera de los tapones de los botines de fútbol. Por último, la capa y la gorra. vestido con el uniforme y provisto indistintamente de una zaranda, un trinche o un rastrillo y una bolsa cruzada en el pecho, ya es un ciruja de las cloacas. Trabaja entre 6 y 8 horas diarias, generalmente por la noche, recorriendo entre 30 y 40 cuadras con el agua hasta las rodillas, no mucho más arriba, para llevarse entre 8 y 10 gramos de oro cuando la cosecha es buena. El sitio de búsqueda fundamental es el que la jerga cloaquera llama pozo. Los objetos son arrastrados por la borra o potaje, otros dos términos para designar las aguas servidas, y quedan en esos hoyos por efecto de su propio peso. El ciruja sabe muy bien dónde están esas hondonadas y algunos clavan sus propios pozos. Con el trinche logra enganchar cadenitas y relojes. Con el rastrillo, objetos de mayor volumen. El lenguaje cloaquero nombra brillo a esos valores. De ahí que algunos se autodenominen juntabrillos. Todo es vendido en los negocios de la calle Libertad. Pero no todo lo que reluce es oro, que por otra parte, en las cloacas es improbable que brille. Así suelen aparecer monedas corrientes, alhajas de fantasía, cubiertos, balas, mueles, dientes y armas. Cadáveres y restos de abortos clandestinos son lo que estos cirujas nunca quisieran encontrar, aunque varios de ellos han pasado por esa triste experiencia. El que vive adentro. Entre los del segundo grupo, que muy rara vez salen a la luz del día, se pueden encontrar dos tipos de personajes: los solitarios y los socializados. Los primeros son muy respetados por los demás y nadie los molesta. Los otros componen una amplia gama de personalidades. Es común la formación de parejas permanentes, uno dedicado a trabajar en la borra, el otro a preparar la comida y limpiar el camarín, un hueco alejado de las corrientes donde duermen. Estos vínculos se toman muy en serio y muchas de las reyertas que se producen en el ambiente cloaquero surgen a partir de la burla o el intento de seducir a la pareja del otro. Las peleas suelen tener consecuencias peligrosas y hasta fatales. En las cloacas también hubo mujeres, aunque muy pocas. Una de ellas, la gorda Dora, o Doris, a lo largo de su existencia convivió con 7 maridos y se decía inglesa de sangre real. Llamaba a su zona Piccadilly Circus y a uno de los camarines Buckingham Palace. Doris, aparte del rastrillo de raqueo y sus trinches, tenía una única pertenencia, un tomo rotoso, manoseado e inmundo de las obras completas de Shakespeare. Recitaba largos trozos de memoria, o bien leía, para sí misma o para su marido de turno, que a su vez no entendía absolutamente nada. Ya hacia su fin, mucho más sucia y vieja luego de su séptimo hombre, raqueaba sola recitando para las ratas. Atrás, imperfectos oráculos. Las ratas, curiosas, parecían escucharla con la más profunda atención. En sus últimos años se demenció, arteriosclerosis avanzada probablemente. Insistía más que nunca en su origen inglés y en ser la auténtica heredera del trono. Vivió hasta casi la década del 50, pero parecía creer que Victoria seguía siendo la reina de Inglaterra. Sucumbió ante la tuberculosis. Fuera esbirros de Victoria, imprecó a quienes deseaban ayudarla a bien morir. Fueron sus últimas palabras. Obras Sanitarias de la Nación nunca reconoció oficialmente la existencia de los cirujas de las cloacas. Tampoco la empresa que le siguió después de su privatización. Todo lo que se desconoce o se simula desconocer no existe. El texto, Buenos Aires Higiénica, de Ángel Prignano, editado por Ediciones Sicus. La música, Agua de Paz, de Dino Saluzzi.